Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. .7 Marcando territorio. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propios dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudaron en sueño. Espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudaron en sueño. Qué bueno es escuchar siempre a Diego Frenkel en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier lugar. Imágenes paganas, nada menos, nos traía. Y nos vamos a ir ahora con Fito Páez y un tema extraído de Ciudad de Pobres Corazones, el cuarto álbum de El Músico, editado en 1987. El autor del álbum dijo sobre el mismo: es tal vez el disco que nunca quise escribir. Un álbum de estilo violento, con melodías de pop rock más bien pesadas y letras cargadas de impotencia y furia. Canciones como De 1920 y Ciudad de Pobres Corazones describen en forma poética los sentimientos de ira del autor. Es conocido popularmente como el álbum más rabioso y oscuro de la carrera de Páez. Este disco fue ideado por Páez luego de recibir la noticia del asesinato de sus abuelas en Rosario, crimen en el que incluso la fiscalía trató de implicarle, como relata en su canción Track Track. Páez se encontraba en Brasil cuando se enteró del asesinato perpetrado por un compañero de escuela y frustrado músico, Walter de Justi. Acosado por los medios y preso de una terrible depresión, Páez huyó a Tahití, donde compuso casi todos los temas del disco, producto de la situación que atravesaba. Lo que surge es un álbum visceral, rabioso y violento, lo que se nota hasta en la portada del LP, con un rock mucho más pesado y oscuro que aún hoy estremece por su crudeza. Gente sin swing, Fito Páez. Marcando territorio, tu programa de rock nacional. Gente sin swing. corazones. Gente sin swing. Y tenemos EPK, tenemos entrevista, en este caso a la 25, que cuentan un poco de sus orígenes, pero también le preguntan sobre qué opinan del tema Cromañón, si les pudo haber pasado a ellos, y nos contentan lo siguiente. Mientras tanto, luego de la EPK y antes de la pausa, la 25 con Hacelo de Nuevo. Sabíamos la ideología que teníamos y tratar de tener una bandera y la tenés acá y llevarla allá y no... No cambiar su forma de vida, su forma de ser, más que nada. Es la ideología que planteamos siempre y que defendemos. Nosotros nos brindamos hacia esa movida, por eso te digo, por ahí hay cosas que dejamos de lado, por ahí que hoy podemos hablar de frente mar con vos, como hace tiempo no hablábamos, o que la 25 era quilombera, o que tenía algunos problemas con la prensa. Con vos tuvimos un problema, nunca, jamás, así que no, nunca hubo ningún drama, así que hoy está bueno para decir la postura que tenemos. Nosotros no somos una banda política, es una banda de rock and roll, simplemente es decir, con el que está todo bien, está todo bien, con el que está todo mal, es la realidad de la vida. Como te dije, si vos haces cosas legítimas y querés creer en lo que hacer y sentirte bien en lo que vos querés hacer y brindarte al público de esa manera, me parece que está bien. Si hay temas que no le gustan a la radio, que tienen que ser de otra manera para que lo pasen, no lo compartimos. Queremos Queremos ser la 25 como siempre, nada más. Que somos víctimas de un sistema corrupto, que lo paga el rock de esta manera, que quieren culpar al rock de una manera que como pudo haber sucedido en el rock, pudo haber sucedido en cualquier espectáculo multitudinario. Claro que no somos hipócritas y no podía haber pasado a nosotros como banda, porque todas las bandas hacían lo mismo. Y no sé, me da mucha dignidad, no sé, decir bandas que se apartan de lo que fue, es una hipocresía total. Lo niegan de una manera que hasta hay discos que se llaman de la misma manera, que no vamos a hacer ahora trascendencia sobre unas cosas, pero como que quedan al margen queriéndose salvar de esto. No, la 25 también estaba involucrado en todo eso, igual que todas las bandas, no queda nadie afuera, es la realidad. Somos, creo que la sociedad paga mediante el rock, pero es la sociedad la que está pagando esto, no es el rock que está pagando esto. Esto en toda índole es lo que pasa, no solo en esto, sino en el fútbol, en cualquier aspecto. Y aparte fue una catástrofe que tienen que hacer, no sé, conjugarse un par de cosas para que pase una catástrofe de esta, porque yo creo que Cro-Magnon estaba, bueno, uno no es bombero para subirse y ver qué es lo que tiene el techo, ni nada por el estilo, menos nosotros, ¿no? Eso creo que pasa por otro lado. Pero así como Chaván, yo creo que hoy hay empresarios mucho menos inteligentes y, que están haciendo show, así que la movida show y muchos eventos que uno ahora no los tiene en cuenta, pero es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Territorio, tu programa de rock nacional. Quemado por las horas que dejó este duro día, ruido de tambores no quiero más oír. Sabes lo que prefiero para rematar el día, no la toques en la que en sí queda mejor. Hacelo de nuevo. Sabes que quiero rock. San Telmo ayer perdí, pero mañana iré por más. Sabes cómo yo soy, aunque pierda mi valor. Tierra de pedradas, de tangos y matones. Si pintan mano a mano, cuidado con el facón. Se acerca un valentón cruzando por la esquina. Si llevas medicina debajo del talón. Nosotros no sabemos cuándo rematar el día. Los bares están cerrando y se escucha todavía. Hacelo de nuevo. Mañana iré por más. Hacelo de nuevo. Tócala de nuevo. De gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional.